viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Buenos días, querido Salvador, ¿cómo estamos hoy? Guille, pues hoy estamos muy bien y como tú dices, como Dios quiere, como quiere Dios. Bien, Guille, gracias. ¿Y tú? Sí, y te decía, como quiere Dios, queremos nosotros, ¿verdad? Así es. Por eso siempre hemos de estar con ánimo alegre. ¿Verdad? Se presente lo que se presente. Bueno, eso deseamos, eso esperamos. Y bueno, pues ya estamos de nuevo en este diálogo, por cierto, el número 43. Y pues hemos venido disfrutando de estas lecturas, de estas verdades que Dios nos participa por medio de los escritos de Luisa. Y estamos hablando sobre la justicia. Y bueno, pues yo te tenía una preguntita para el final, pero prefiero hacértela ahorita en el principio por el tema que hemos estado hablando. Hablábamos en el último capítulo, octubre 17 de 1900, sobre el aspecto de la justicia. Entonces la pregunta que te quiero hacer es esta. El oficio de un hijo de la divina voluntad, pues es hacer giros. Entonces, ¿qué tipo de giro podemos hacer ante los actos que una persona con comportamiento anormal, pero motivado por algún trastorno mental o afectivo, o sea, de carencias de tipo afectivo, llega a hacer que pues lastiman a otros, a sí mismo y a otros? ¿Qué tipo de giro podemos hacer ante actos así? Bueno, ¿qué tipo de giro es correcto? Vamos a dejarlo como pregunta para el final. Así es. Sí. Ok. Y sí. Entonces, pues vamos a continuar con las lecturas, ¿no? Sí, cómo no. Así que nos toca entonces, ¿qué? Octubre 20, ¿verdad, Guille? 1900. Octubre 20 de 1900. Así es. Bueno, dice, la justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto. Así el amor quiere el desahogo de amar y de ser amado. Dice, esta mañana, al venir mi adorable Jesús me hacía ver sus atributos y me ha dicho: hija mía, todos mis atributos están en continua actitud hacia los hombres y todos exigen su tributo. Después ha agregado, así como la justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto, así mi amor quiere el desahogo de amar y de ser amado. Tú ponte en la justicia y reza, repara, y cuando recibas algún golpe, ten la paciencia de soportarlo. Después pasa a mi amor y dame el desahogo del amor. De otra manera quedaría defraudado en el amor. Esta vez siento toda la necesidad de dar desahogo a mi amor reprimido, y si me fuera dado hacerlo, languidecería y desfallecería. Mientras esto decía, ha comenzado a besarme, a acariciarme y a hacerme tantas ternuras de amor que no tengo palabras para saberlas manifestar, y quería que yo le correspondiera, diciéndome: así como yo siento la necesidad de desahogarme contigo en amor, así tú tienes necesidad de desahogarte en amor conmigo, ¿no es verdad? Guille, es muy, ¿cómo decirlo?, diosidencias, ¿sí? Porque la pregunta que acabas de hacer, bueno, creo que ahorita la gran parte ya quedó contestada. Vamos a tratar de ver cómo. Primero, es curioso la forma como Luisa nos describe lo que está sucediendo. Dice que Jesús le hacía ver sus atributos. O sea, Jesús le va a como a explicar sus atributos, le va a decir cuáles son, que son innumerables, ¿no? Pero como está hablando de prácticamente de un alma víctima y de lo que esta alma víctima, que es la que vive en la divina voluntad, debe hacer, y lo que el alma víctima hace es una reparación, o sea, una reparación de los actos no bien hechos, y darle a Jesús, a Dios, los actos que deberían de haber sido bien hechos. Por eso es que Jesús, cuando le habla, le nombra nada más dos atributos. No sé si te das cuenta. Primero le hacía ver todos sus atributos, pero luego le va a decir, dice: todos mis atributos exigen su tributo. Y luego dice: así como la justicia quiere la satisfacción de lo que es injusto, cualquier acto que sea considerado no acorde a lo que Dios quiere, a lo que Dios quisiera recibir de todos nosotros, entonces ese es el primer acto de reparación que debemos hacer, el primer giro que debemos hacer para resarcir el mal que Dios recibe. Y ahí entra lo que tú decías: los actos malos de las criaturas motivados o causados por desórdenes de tipo afectivo o de tipo orgánico. Cuando menos así entendí la pregunta. Entonces, cualquier acto injusto, para considerarlo injusto debemos considerar que es no el acto, sino la voluntad con la que fue hecho. Me voy a explicar mejor. Un pecado no es pecado el acto, sino el pecado está en la voluntad. Si yo llego contigo, Guille, y te saludo muy afectuosamente, digo: Guille, qué gusto verte, y te estrecho la mano, te doy un abrazo y todo, y te digo: hombre, no tienes idea de lo feliz que estoy de verte. ¿Qué se piensa? Ah, mira cómo la estima. Hay una verdadera empatía en ellos, en fin, algo así, ¿no? Pero nadie está viendo mi interior. Y en mi interior y en mi intención estoy cualquiera de dos: o fingiendo y diciendo: ay, esta vieja condenada, perdón, la odio, pero pues ni modo, voy a aparentar y estoy aparentando algo. Entonces, por fuera, el acto es bueno, pero la intención es mala. A nadie se le ocurriría reparar por lo que se ve por fuera, porque aparentemente está acorde a lo que Dios quiere. Pero en realidad es un acto injusto, es un acto que es fingido, que es malo en sí mismo. ¿Sí me explico? Sí, cómo no. Bueno, cosa contraria, te estimo mucho, pero en ese momento no me di cuenta, no me salió, no nada más te digo, hola Guille, y listo. Bueno, sí, mira, creo que le cae mal. No tiene amor por el prójimo, no tiene lo que quieras decir. Cuando que en realidad en el interior tengo mucho afecto por ti. Entonces a alguien se le ocurriría reparar por el acto externo de rechazo, de indiferencia, ¿sí? Cuando que en realidad no es real. Otro ejemplo para que se entienda mejor. Tomo el coche, salgo, en la esquina pasa una viejita y ¡pum! Ni cuenta me di. Cuando volteé ya estaba yo sobre ella y la maté. Iban a decir, ¡ay, hay que reparar por a todos aquellos que matan personas en su coche por imprudentes! Y iba a decir uno, oye, es que yo ni siquiera me di cuenta. Ese acto no necesita ser reparado. Cosa contraria, si veo a la viejita y le aviento el coche, y aunque la viejita lograra salvarse, saltar, y no la logré atropellar, pero en realidad es un acto que debería de ser reparado. Sí, sí, que no tuvo en ti no consumarlo, pero en tu intención, sí. Exactamente. Entonces yo creo que por eso Jesús le pone así muy, muy someramente. La justicia requiere o quiere la satisfacción de lo que es injusto. Bueno, ante los actos malos cometidos por personas con problemas de personalidad, con problemas de enfermedades, con problemas de carencias afectivas, todo lo que se ha llamado a veces hasta enfermedades mentales, que se atribuyen a maltrato, a abusos, a carencias de afecto, en fin. No tenemos la capacidad, Guille, de saber exactamente qué tanta responsabilidad tenga. Por lo tanto, no tengo la capacidad de saber qué acto debo reparar y cómo lo debo reparar. Pero si lo hago genérico y digo, bueno, voy a hacer un giro, voy a reparar por todos los actos injustos, ahí ya estoy abarcando lo que realmente requiere ser reparado. ¿Sí se entiende? Perfectamente. Y es algo muy importante lo que estás diciendo para todos los que nos escuchan, que de repente, pues sí, no saben cómo reparar, por dónde empezar, por quién empezar. Bueno, pues entonces reparamos así. O sea, ¿qué te parece? Vamos a reparar en ese sentido. Y vamos a reparar por todo lo injusto que hay. Injusto, o sea, que se sale de las normas que Dios quisiera de todos nosotros. Sí, de cómo Dios quiere y merece ser glorificado por su criatura. Entonces, eso sería como el primer punto, esa es la reparación. Ahora, el otro atributo que nos pone enfrente es el amor. Sí. Y el amor también quiere su satisfacción. Y esa satisfacción es el desahogo de amar y de ser amado. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso le dice, después pasa a mi amor y dame el desahogo del amor. Bueno, yo debo entender que todos los actos de toda la humanidad no son más que de dos tipos. El acto que se hace con la intención de recibir y de darle amor a Dios en aquel acto, y el acto que no tiene ni la intención de recibir ni la intención de corresponder a ese amor. Entonces, todos nuestros giros, Guille, deben ir enfocados hacia recibir el amor de Dios y pagar el amor que Dios nos tiene. Y entonces ya, cuando se comete un acto injusto, por un lado está el acto en el sentido de la justicia, el acto malo, un acto que no debería de haber sido hecho y que podemos rehacerlo por un acto debidamente hecho. Bueno, eso es el punto, la intención de no atropellar a la viejita, la intención de no fingir mi afecto hacia ti. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y en el otro, y como consecuencia de eso, está en la falta de amor a Dios, en el amor al prójimo, ya sea de la viejita o hacia ti. No sé si queda claro. Bastante claro. Entonces, como que todos nuestros giros de reparación, nuestros actos de reparación deberían de estar en esos dos parámetros. Uh-huh. En el reparar el acto que sea injusto, y también puedo repetir los actos justos. Y dárselos a Dios, como que todos los actos justos de la humanidad, pero como si hubieran sido realizados en la divina voluntad. Para que Él los valore, pero ya desde el punto de vista de su voluntad. Así es. ¿Sí? Y al otro modo también, el decir la parte del amor de Dios que la criatura rechazó en sus actos, y que Dios se quedó sin el pago de ese amor. Ahí es donde entra el alma que vive en la divina voluntad, recibiendo todo el amor que Dios no pudo entregar en aquel acto, y pagando todo el amor que Dios quería recibir en aquel acto que la criatura no quiso hacer. Entonces, pues nos salió al revés, Guille, y con la primera lectura, ¿no? Sí, como tú dices, son diosidencias. Diosidencias. Porque, pues sí, la pregunta fue como para dar pie a la respuesta, como le dice Jesús un día a Luisa, ¿no? O más bien Luisa, Jesús, dice, ay, creo que Jesús me pone preguntas y dudas para darle ocasión a algo que quiere enseñarnos. Pues aquí se aplica perfectamente eso que dice Luisa, ¿no? No, es Jesús el que lo dice. ¿Ah, ante, sí? Sí, ante las dudas de Luisa le dijo, no te apures. Yo veo en el tiempo y veo las dudas o dificultades que van a surgir en la mente de Guillermina. Y entonces yo se las respondo a Guillermina, pero aquí en ti. O sea, te doy la ocasión de preguntar esto para contestarle a Guillermina esto. Después de 200 años. Así es. Qué bien, qué genial es Jesús. Así es, o sea, no deja cabo suelto, ¿no? Sí, o sea que todas las lecturas en Luisa de los 36 volúmenes y sus cartas y todo lo que sale de Luisa estaba previsto que satisfaciera, por decirlo así, a las preguntas de posibles de todas las criaturas, ¿verdad? Así es, tienen dos finalidades. Primero, sacar todo lo que Dios quería sacar de sí para toda la humanidad. O sea, todas las verdades que quería manifestar, y todos los bienes de estas verdades. Esa es la primera finalidad de todo lo que he hablado. Y en segundo lugar, el darnos respuesta a todos de acuerdo a lo que está revelando. O sea, no va a contestar preguntas o dudas necias o que no tienen una relación directa con él. ¿Sí? Sino me va a contestar lo que tiene relación con su reino. Y eso es lo que nos va a dejar marcado aquí. Y esas en muchas ocasiones son las dudas que le surgen a Luisa, porque está en ese punto. Dios está midiendo todas las dificultades que puede haber con lo que ha dicho, y eso lo tiene que responder. Y lo responde así, a través de Luisa. Pues es muy interesante y... Claro. Y muy también. Sí, y perdón, pero hay algo que es mucho más importante. Él... En alguna ocasión Luisa le dice que tantas verdades, que quién va a interesarse en todo esto, ¿no? Y entonces Jesús le dice, mira, tú no te apures. O sea, yo mido y lo que voy diciendo, primero veo en el tiempo a quién le va a hacer bien esta verdad. Y después la saco, después te la digo. Cuando ya vi que hay alguien que la va a aprovechar. O sea, no hay una sola palabra que Dios haya dicho o revelado en cualquier parte, porque esto no es exclusivo de Luisa. En la Sagrada Escritura, o sea, en la Biblia, en todas las revelaciones privadas que son verídicas, ¿sí? Siempre hay alguien que se va a aprovechar de eso. Sí. Porque gracias a ese alguien se las dijo. Ajá. Bueno, entonces lo más seguro es que todo lo que Dios revela va a tener su efecto. Primera cosa consoladora para Dios. Ajá. Y segundo, hombre, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, puesto que sabemos que se puede lograr, porque ya hay alguien que Dios vio en el tiempo que se iba a interesar en eso. ¿No te parece fabuloso, Guille, que lo que has entendido de la divina voluntad es lo que Dios decidió sacar de sí porque vio que te iba a hacer provecho a ti? Ay, sí, ¿cómo no? ¿De que eres causa del hablar de Dios? Ay, sí, ¿cómo no? Entonces, esas son cosas muy edificadoras, ¿no? Y que nos rebasan además, porque Jesús dice que ni todo el tiempo aquí en la tierra ni la eternidad nos alcanzará para agradecer a un bien tan grande. Así o sea, es. Que rebasa. Así es. Pero qué bello, porque te hincha tu alma de amor a Dios, ¿no? De gratitud, de reconocerte, pues, que eres salvo, alguien querido por Dios a ese grado de estarte alimentando y satisfaciendo tu deseo de conocerlo a Él por medio de otras criaturas, de otros tiempos, y que sin embargo te llega oportunamente. Uh-huh. Así es. Te hinchan el alma, dices, ¿no? ¿Perdón? Digo, dijiste, te hinchan el alma. Ay, pues sí. Así es. Así se siente, ¿no? Uh-huh. Bueno, vámonos a octubre 22, Guille. Sí. Este nada más vamos a leer aquí un pequeño fragmento, pero tiene cosas muy, muy importantes, ¿no? Siempre que hay una cosa de revelación, una revelación privada, o incluso en la revelación pública, en la Sagrada Escritura, durante mucho tiempo se estuvo tratando de discernir si realmente es de Dios o no. ¿De acuerdo? Y ahora con esto de Luisa, o sea, muchas personas que aunque les agrada y realmente se sienten muy motivadas por ello, pero siempre existe la duda de si es o no es de Dios. Y en Luisa pasaba eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, lo persignaba, en fin. Y le echaba agua bendita. Entonces, es importante. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Dice, esta mañana me encontraba toda oprimida y con temor de que no fuera Jesús bendito el que obraba en mí, sino el demonio. Pero a pesar de esto, no me sabía contener en buscarlo y desearlo. Y en cuanto se ha dignado venir, me ha dicho. Y esto que uno dice, ay, Luisa, qué curiosa. Hombre, pues es que así somos todos. Cuando empezamos a leer algo que nos gusta, que nos agrada, suceden estas dos cosas. Por un lado, nos sentimos atraídos mucho hacia aquello. Y lo buscamos y a veces no podemos ni contenernos, ¿no? Pero por otro lado siempre existe la dudita ya en el fondo, decir, ¿será? ¿Y realmente esto será de Dios? Sí. ¿Qué es lo que está diciendo Luis ahorita, no? Sí. Y entonces Jesús llega y le responde a Luisa y nos responde a nosotros también, Guille. Dice, ¿qué es lo que asegura que sale el sol, sino la luz que pone en fuga las tinieblas nocturnas y el calor que expande en la misma luz? Si se dijera que ha salido el sol y sin embargo se ve más densa la oscuridad de la noche y no se siente ningún calor, ¿qué dirías tú? ¿Que no es sol verdadero el que salió, sino falso, porque no se ven los efectos del sol? Creo que es totalmente entendible lo que está. Clarísimo. ¿Sí? Dice, ahora, si mi visita te aleja las tinieblas y te muestra la luz de la verdad, haciéndote sentir el calor de mi gracia, ¿por qué quieres cansarte el cerebro, Guillermina? ¿Por qué quieres cansarte el cerebro pensando que no soy yo quien obra en ti? Esto es una respuesta para todos nosotros, Guille. ¿Por qué seguimos con las dudas, con las cavilaciones de si se debe o no se debe hacer, de si será o no será cierto, de si es lo correcto o no? ¿Por qué las dudas de decir, es que dicen esto, dicen lo otro y esto no va acorde con lo que dicen, es que se practica esto, se practica lo otro y esto no lo practica? ¿Por qué esas dudas, si cada vez que leo se me abre un panorama de luz, se me abre un panorama de verdadera, ¿cómo diríamos?, entendimiento de Dios, y hace que sienta calor, el calor de la gracia, el calor de ese amor, de ese afecto, de ese quererme acercar más a Dios? Y esto se resume muy sencillo, por sus frutos los conocerán. Exacto. Entonces, es importantísima esta parte, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en mí? Es lo que me debe asegurar que esto es o no es de Dios. ¿Sí? Sí. Y aquí se, perdón, se podría pensar que, por ejemplo, las demás religiones o las sectas, las personas también sienten esto. Sí, sienten el deseo, sienten esa necesidad de buscarlo, se sienten contentos con lo que están oyendo, con lo que están, ¿cómo diríamos? Con lo que están recibiendo, pero no pueden decir que están recibiendo luz y calor. Pueden decir que están viendo un sol, pero es un sol falso, que no quieren darse cuenta de que en realidad no va por ahí la cosa. Y es sencillo también entrar en esto. Un protestante, Guille, ¿está contento con ser protestante? Sí, ¿verdad? Sí, pues por algo está ahí. Ajá. ¿Y ahora ese protestante tiene luz en su mente? Pues sí. ¿Segura? Sí, pues la luz de lo que ellos creen que van recibiendo del... Estamos hablando pues del Evangelio. Se engañan, Guille. Se engañan. ¿Por qué? No, espérame. ¿Pero por qué se engañan? Sí, sí, sí, es pregunta. Ahora el que hace las preguntas soy yo. Bueno, ¿por qué se engañan? Bueno, yo estuve un tiempo en esa situación, tú sabes. Yo fui protestante. Ah, fuiste protestante. Sí. Anatema, no volvemos a hacer un diálogo. Pero también, así como te lo digo, también reconozco que yo veía una luz, por decirlo así, en todo lo que yo aprendía del Evangelio, pero con una continua insatisfacción. Espérame, te voy a usar de blanco, ¿de acuerdo? Ah. Y te voy a usar de blanco para demostrar lo que estoy diciendo. Exacto, por eso te digo que... Así es. Fíjate lo que acabas de decir. Por lo tanto, no estabas convencida. Me atraí. Te atraía, sí. La persona de Jesús más cercana, que como yo la sentí antes, tan lejana. En los altares, en imágenes, qué sé yo. Y yo percibí a Jesús cercano, y era una atracción muy fuerte, pero también era constante una insatisfacción. Por lo tanto, no era luz. No. Era algo que estabas queriendo ver. Deseando. Y que pusiste en lugar de la verdadera luz y del verdadero sol, y que no te calentaba, que no te daba la gracia. Sí. Y tú dijiste, no yo, que eras protestante de hueso colorado. Bueno, en su momento eso lo creía yo, porque pues yo estaba ahí al 100%. Espérame, no, es que estamos hablando de cosas diferentes, Guille. A ver. O sea, yo quiero ponerte en el punto. Tú estabas ahí porque estabas convencida, según tú. Sí. Pero según tus palabras, y las quiero tomar porque yo no he tenido esa experiencia, simplemente lo pienso, pero ahora tú me das el motivo para afirmar lo que pienso. A pesar de estar convencida, de sentirte atraída, de sentir mucho gusto en estar ahí, de estar conociendo a ese Jesús que antes lo sentías lejano y de todo, en tu interior había insatisfacción. Y la insatisfacción continua y esa falta de luz, a pesar de que, según dices, tenías luz, esa es la realidad de la persona que va buscando a Dios. no de la persona que va buscándose a sí misma o a los demás, no la persona que va buscando su propia comodidad, porque ser protestante es muy cómodo. O sea, y esto tú lo sabrás mejor que yo. Es muy cómodo porque no te exige tanto. Es muy cómodo porque la religión fuera de la católica no te exige el sufrimiento. Entonces, es un sol pintado con los es un póster con los colores que tú le quieres poner. No es el sol verdadero que te da la luz completa y te da el calor de la gracia y te da la fuerza para seguirlo. El otro, sigues lo que tú quieres pintar. Ahora sí, perdón por haberte interrumpido. ¿Qué más sentías, Guille? No, pues eso, o sea, un hambre, una búsqueda de Dios muy fuerte, pero al tiempo una insatisfacción. Uh-huh. Y eso, por eso, ahorita que estabas leyendo este capítulo, esta idea del sol que nos pone Jesús, de cómo distinguir Dios o no es de Dios, bueno, pues se me hizo muy claro. Muy claro, fue una insatisfacción continua que ahora yo estoy segurísima que Jesús me tenía así para llegar al sol real, al que me iba a calentar. No, pero perdón otra vez. Eso no es real, porque estás poniendo como causa de eso a Dios, y entonces Dios sería injusto en habértelo puesto a ti y no a los demás. No, eso es de ti. De ti. Y por eso dije que tú estabas buscando a Dios. No te estabas buscando a ti, ni al grupo, ni al pastor, ni sino a Dios. En una búsqueda bien orientada, en una búsqueda sincera de Dios, Dios no puede, oílo bien, no puede dejar a esa alma sin las debidas ayudas. El protestante se hace protestante por comodidad. Se hace protestante porque va buscando cubrir una carencia, pero no una carencia divina, sino una carencia humana. Va buscando la ayuda de los demás, la aceptación de los demás, el pertenecer a un grupo, cosa que la Iglesia Católica no tiene. Y eso es una carencia de la Iglesia Católica voluntaria, porque no lo ha fomentado. Pero eso es lo de menos, eso es otra cosa. O sea, pero estamos en ese punto y no se lo puedo achacar a Dios. Yo no puedo decir, es que Dios me puso esto. No. Porque te digo, entonces estoy haciendo injusto a Dios que no se lo pone a los demás. ¿Cuántos de tu comunidad protestante se han convertido? Sí, pues no. Y aparte, ¿cómo te diré? Ahora en la actualidad yo he querido platicar, porque antes me llegaban a decir que yo retrocedí. De eso sí me juzgaban, de que yo había retrocedido al haberme hecho católica. Uh-huh. Pero pues para mí fue mi paz, mi satisfacción, ya de alguna manera de decir, ya llegué a donde está la verdad. Así pero es. No es fácil que un protestante regrese. Bueno, por eso te digo, es otra cosa, pero en realidad tenías en tu interior ese anhelo de búsqueda de lo divino. Sí. Y entonces sí, Dios no puede dejarte sin eso. Y lo que Dios está dando para todos lo recoge el alma que está dispuesta. Y esa alma seguirá ese camino. Pero las palabras de Jesús aquí son se corroboran, ¿sí? O sea, un sol, pero que la oscuridad se vuelve más densa y no hay calor. No, pues no es un sol real. Real, claro. Es un sol ficticio, es un sol pintado, ¿sí? Pero si en el momento, en que la verdad o lo que estás, en donde estás, se te abre, bueno, pues ahí está ese punto, eso es la verdad. Pero para eso hay que reconocer que soy lo que soy. Y el protestante no reconoce que le conviene estar ahí. O sea, y eso también tú lo sabrás. Sí. No reconocen que les conviene. No reconocen que están ahí por su propia satisfacción. Y cuando les hablan de cruz, cuando les hablan de renuncia, cuando les hablan de sufrimiento, pues no. O sea, simplemente no quieren. No es fácil, aunque aquí te voy a hacer un brevísimo paréntesis, de cuando te digo no es fácil que un protestante regrese, tal vez por la razón que estás mencionando ahorita y que no reconocen. Pero me recuerdo, hay un programa en EWTN que se llama De Regreso a Casa, donde pues ahí reciben a todos los protestantes que han justamente... se han mantenido buscando ese sol verdadero y han regresado. Eso te quería comentar. Uh-huh. Y es que no, bueno, en primer lugar está la recta intención. Sí. En segundo lugar está el no, que no frenarte o no pararte en la autosatisfacción. Que esa es otra de las cosas. Cuando yo me siento cómodo en algo, ya no soy capaz de pensar en nada, aunque me lo digan. O sea, no sé si se logra captar lo que estoy queriendo decir. No quieres que te quiten lo que te hace sentir cómodo. Así es, aunque yo sepa que no es suficiente. Porque esa es la otra cosa. Casi todos están conscientes de que no lo es todo. Pero bueno, no nos sigamos ahondando en esto. Pero creo que es muy claro este capítulo, ¿no? Ay, sí, y muy importante. Así es. O sea, es algo que me deja la total convicción de que lo que estoy, en donde estoy, es realidad. Y confirma las palabras de Jesús a Luisa también, que les dice: podrán decir lo que quieran, o sea, con mis verdades, con estas verdades acerca de mi reino, de mi voluntad, podrán decir lo que quieran, podrán poner las dudas que quieran, podrán todo, pero decir que no es verdad no lo podrán hacer. Y eso es, creo que lo hemos visto a través del tiempo, Guille, en que las cosas de Dios que están aquí son tan obvias, tienen un peso tan grande de lógica, de luz, de, o sea, que no puede haber margen de error. Así es. Porque aunque lo queramos ver con la lupa de la duda, esa lupa nos va a decir verdad. Y lo único que puedo decir es: no lo entiendo o no lo quiero aceptar. Pero decir esto no es verdad, no se puede. Esa es la grandeza de las verdades de la divina voluntad. Bueno, octubre 23, Guille. Sí. El verdadero amor jamás está solo. Dice, esta mañana, habiendo recibido la comunión, mi adorable Jesús me hacía ver al confesor que ponía la intención de hacerme sufrir la crucifixión. Mi pobre naturaleza sentía repugnancia, no porque no quisiera sufrir, sino por otras razones que no es necesario describirlas aquí. Pero Jesús, como lamentándose de mí, decía al Padre, no quiere someterse. Qué curioso, ¿no? No quiere someterse. Yo me he enternecido ante el lamento. El Padre ha renovado la orden y me he sometido. Después de haber sufrido un poco, como veía al Padre presente, el Señor me ha dicho, amada mía, he aquí el símbolo de la sacrosanta Trinidad. Yo, el Padre y tú. Mi amor desde ab eterno, o sea, desde toda la eternidad, jamás ha estado solo, sino siempre unido en perfecta y recíproca unión con las divinas personas. Porque el verdadero amor jamás está solo, sino que produce otros amores, y goza el ser amado por los amores que él mismo ha producido. Y si está solo o no es de la, o no es de la naturaleza del amor divino, o bien está solo aparentemente. Si supieras cuánto me complazco y me gusta poder continuar en las criaturas aquel amor que desde ab eterno reinaba y reina todavía ahora en la Santísima Trinidad. He aquí el por qué digo que quiero el consentimiento de la intención del confesor unido conmigo para poder continuar más perfectamente este amor que simboliza a la Trinidad Sacrosanta. ¿Qué te parece esto, Guille? Bueno, pues aquí me quedo pensando y te quisiera preguntar, el confesor, últimamente Jesús lo menciona mucho como parte participativa en cuanto a él y Luisa. Uh-huh. ¿Cómo podemos tomar eso que ahorita Jesús dice? He aquí el por qué digo que quiero el consentimiento de la intención del confesor unido conmigo para poder continuar más perfectamente este amor que simboliza la Trinidad Sacrosanta. Bueno, por eso, porque es una Trinidad, o sea, meternos en la relación, el amor verdadero. El verdadero amor no es solo, o sea, como lo acaba de decir. El ejemplo de la Trinidad es el Padre, es el amor y ama. Sí. Pero ese no es el amor completo, el amor total. Sí. Requiere la retribución del Hijo, que es el Hijo es el producto del amor del Padre. Y ahora el amor del Hijo es lo que completa el amor de Dios, y ahí es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es más que el amor total de Dios, el amor completo. Sí. Es el anillo que une esos dos movimientos. Sí. Entonces, para que haya un amor verdadero, debe ser trino. Entonces, por eso Jesús pone varios ejemplos en la tierra de esa figura de la Trinidad en la tierra. Su mamá, él y Luisa. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Su mamá, él y Luisa, que es la imagen de la Trinidad en la tierra. Uh-huh. Y en la función de víctima, ahora está poniendo al sacerdote, él y Luisa. Uh-huh. O sea, es esa relación para que realmente el oficio de Luisa pueda ser como reflejo de la Santísima Trinidad. No sé si esto que te conteste. Sí. Y sí, porque en alguna reunión algunas personas llegaron a comentar esto, que cómo era posible que el sacerdote tuviera una participación ahí en lo de Luisa, una participación en el plan de Jesús, ¿no?, con Luisa. Uh-huh. Y ahorita que lo leemos, pues se me hizo interesante preguntártelo y quedó muy claro. Por eso dice, amada mía, he aquí el símbolo de la sacrosanta Trinidad. Símbolo, ¿sí? Sí, yo, el Padre y tú. Sí. Y se está refiriendo ahí, el yo, el Padre y tú, el yo, el confesor y tú. Sí, el Padre está con minúsculas, si te fijas. Sí, pero para quienes no se escuchan. Exacto. No es con mayúscula, no se está refiriendo al Padre Celestial, sino se está refiriendo al sacerdote. Entonces, yo, el sacerdote y tú. ¿Sí? Y luego viene la explicación. Entonces, mi amor desde toda la eternidad jamás ha estado solo, sino siempre unido en perfecta y recíproca unión con las divinas personas. Y luego viene el porqué de esa unión, porque el verdadero amor jamás está solo. ¿Sí? Sí. Y como dijéramos, que repetimos siempre, ¿no?, el verdadero amor debe ser correspondido. Pues sí, así es. Pero mira, es que aquí son cosas muy, como que nos van a ir abriendo un panorama de la Trinidad. Dice, el verdadero amor jamás está solo. O sea, el Padre con mayúscula, ¿sí? Sino que produce otros amores. El amor produce otros amores. La generación del Hijo está produciendo otro amor, que es segunda persona de la Trinidad, que es generado, ¿sí? Y goza el ser amado por los amores que él mismo ha producido. He ahí a mi Hijo en quien tengo todas mis complacencias. ¿De acuerdo? Entonces, para que se manifieste el amor ahora en la tierra, en nosotros, debe ser trino, Guille. Y ese trino es María, Jesús y yo. Y ahora también Luisa, Jesús y yo. O sea, en ese orden, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Por qué Luisa? Bueno, porque todo, fíjate, el Hijo, o sea, Jesús, está produciendo o está generando, si se puede decir, otro amor igual que él en Luisa. Y ahora el producto de ese amor entre ellos dos soy yo, eres tú y todo aquel que quiera vivir de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Sí, está muy claro. Dice, si supieras cuánto me complazco y me gusta poder continuar en las criaturas aquel amor que desde ab eterno reinaba y reina todavía ahora en la Santísima Trinidad. O sea, que exactamente lo que ha estado desde siempre en la Trinidad, ahora él lo quiere continuar aquí. Y nos involucra en ese amor. ¿De acuerdo? Ay, sí. Y no solo eso, sino que le vamos a proporcionar complacencia y le vamos a proporcionar un gozo, pero un gozo real por poder repetir lo que en la Trinidad ha tenido eternamente. Exacto. Así que, Guille, esto es otra cosa fabulosa. Nos está invitando a hacer una imagen o reproducción de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Sí. Y entonces aquí le dice, he aquí el por qué digo que quiero el consentimiento de la intención del confesor unido conmigo. Y esto es ya para recalcar otra vez esa cuestión que te han dado, ¿no? Sí. O sea, por esto es por lo que quiere el confesor, porque en el aspecto de víctima de Luisa se necesitaba que fueran tres: Jesús, Luisa y el confesor, para poder continuar más perfectamente este amor que simboliza la Trinidad Sacrosanta. ¿Sí? Pues sí, es un capítulo chiquito pero muy denso en todo esto que nos estás compartiendo. Así es que son cosas que aparentemente, te digo, lo que siempre hemos dicho, Guille, si leemos rápido, es más, hasta decimos, este no dijo nada. Sí, exacto. No, y qué bueno, porque sabemos que Jesús no hace cosas inútiles, ¿no? Uh-huh. Todo tiene un propósito, y el propósito es, pues, regresarnos a ese orden puesto y finalidad para la cual fuimos creados. Así es. La gloria completa a Dios, y que Dios puede encontrar sus complacencias en nosotros. Entonces, el estarnos poniendo estos como ejemplos, pues nos abre la visión, ¿no? Nos abre el alma a conocer más a Dios. Uh-huh. Así es. Y este tip, por decirlo así, de que el amor verdadero jamás está solo, sino que tiene que ser correspondido, ¿sí? Uh-huh. Ahí está hablando de dos, pero el amor que confirma y forma la unidad, pues es ya el tercer elemento, ¿no?, que se necesita. Uh-huh. Así es. Entonces, no hay capítulos chicos y... No, pero te digo, chicos en letritas. Sí, en letritas. Cuatro párrafos nada más, pero... No, pues, y si te fijas, lo que nos entretuvo en este son seis líneas. Así es, y fíjate que aquí me recuerdas mucho de lo que hemos hablado, ¿no? De que una verdad, por muy pequeñita que sea, como estos cuatro párrafos, encierra a todas las verdades e ilumina a todas las verdades. Entonces, aquí es un momento oportuno para mencionar que pues no se puede uno saltar los capítulos, no se puede seleccionar, por ejemplo, como hemos dicho tanto, ¿no?, de que saltarnos capítulos. Si lo hemos hecho aquí en lo de los diálogos divinos, es cuando, porque la lectura es individual, ¿no? Pero en este trabajo que estamos haciendo, hay capítulos que van mencionando el mismo tema, y por eso nos lo hemos saltado, pero porque se ha constatado que se menciona el mismo tema. Pero así qué es. Importante es revisar cada párrafo. No, y sobre todo, Guille, o sea, hay que también entender que sería una labor, no sé, titánica, y que no nos va a alcanzar el tiempo, cuando menos a mí no me va a alcanzar el tiempo de vivir tanto como para tratar de ir grabando cada capítulo. Es que nos podríamos extender, Guille. Claro, pero a lo que yo me refiero, que la lectura personal... Ah, sí. Que no nos saltemos... Exacto, ahí sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, que dejemos la selección de capítulos que querramos hacer, pues ya que lo hayamos leído todo, por lo menos una vez, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Así es. Selección de capítulos, no. Sí, hasta que hayamos leído toda la obra completita, sin saltarnos nada. Así es. Bueno, pues vámonos a apurar a ver si logramos cuando menos otro, ¿no? Otro capítulo, sí. Sí, en el octubre 29, Guille. Aquí también son nada más unas pequeñas líneas, lo que hay que resaltar. Porque el resto es, ya sabes, el sufrimiento de Luisa, Jesús que la conforta, Jesús que le da a beber de su costado, en fin. O sea, tiene mucho significado, pero ya lo hemos ido, como tú dices, ya se ha ido analizando, viendo, ¿no? Entonces nos vamos al último párrafo, Guille, que dice: la cosa más esencial y necesaria en un alma es la caridad. Si no hay caridad, sucede como aquellas familias o reinos que no tienen regidores. Todo está trastornado. Las cosas más bellas quedan oscurecidas. No se ve ninguna armonía. ¿Quién quiere hacer una cosa y quién otra? Así sucede en el alma donde no reina la caridad. Todo está en desorden. Las más bellas virtudes no armonizan entre ellas. Por esto la caridad se llama reina, porque tiene régimen, orden y dispone todo. Esto, Guille, es... Aquí nos podríamos también extender mucho, pero me llevaba mucho a recordar aquello de San Pablo, de que él puede tener todos los dones y todo, si no tiene amor, si no tiene caridad, o sea, es como que un címbalo que resuena. Sí, es primera de conquista. Es vacío, totalmente vacío, ¿de acuerdo? Y esto también nos da pie, más adelante, no recuerdo, creo que es el 11, entre el 11 y el 14, no tengo ahorita la cosa exacta. Se aparece Jesús con una rueda en la mano y una cuerda, y dice Luisa que, bueno, fijaba aquella rueda en el interior de Luisa, y luego con la cuerda la medía en todas sus partes para ver si era igual. Y después de eso aparece otra rueda, o sea, viene otra rueda del cielo, que queda unida a la rueda que ya tenía ella en su interior, y que Jesús, dando un suspiro, dijo: ah, la encontré igual, porque si no hubiera sido así, no hubiera podido continuar haciendo lo que hago en ella. Aquí empieza a hablarnos de esta igualdad. Si te fijas, en todas las cosas que debemos hacer, en todo lo que sucede en nosotros, debe ir la caridad. Si no hay caridad, o sea, no hay quien rija, y entonces todo queda en desarmonía. O sea, incluso aquí menciona que hasta las virtudes no armonizan entre ellas, porque una virtud es obediencia, la otra es castidad, la otra es magnanimidad, en fin, pero no hay unión entre ellas. entonces queda desarmonizado. Es como un rompecabezas, pero sin armar. Puedes tomar una pieza y decir, miren, aquí está un foquito. Pero ¿a qué corresponde este foquito? ¿Quién sabe? Y lo que une a todo ese rompecabezas es el amor, es la caridad. Entonces lo fundamental en un alma que realmente quiere vivir a Dios es caridad. Si no hay caridad, hay lo que tú quieras menos Dios. Así es. Y puedo ser el hombre más virtuoso de este universo, si no tengo caridad, mis virtudes son vicios. Porque mi obediencia, mi castidad, mi pureza, mi todo lo que quieras, no es más que egocentrismo y un pago a mi misma voluntad, porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que me complace y lo que quiero ser de mí, pero no enfocado hacia Dios. En fin, creo que... Sí, y también me recuerdas otro capítulo donde Jesús le dice a Luisa que el amor es hijo de la divina voluntad y que la divina voluntad no es una madre estéril, que siempre debe ir acompañada con su hijo. Uh-huh. Así es. Así es. Bueno. Y hay tantas cosas también, Jesús, ¿no? En el Evangelio, que se reconozca que son mis discípulos amándose los unos a los otros como yo los he amado. Y ese capítulo de Primera de Corintios 13, todo. Sí, también. 13, clarísimo. Así es. Y sobre esto, Guille, o sea, vamos ya a las cosas prácticas. Todo aquel que diga que vive o quiere vivir en la divina voluntad y no ame incluso a sus enemigos, así es, puede vivir en donde quiera menos en la divina voluntad. Todo aquel individuo que diga que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Así que, por todo sus... aquel que diga Señor, Señor, uh-huh, no todo aquel entrará. En y es lo que comentamos luego por acá, que no todo aquel que diga Fiat, Fiat, si no tiene el amor, pues está en todos lados, como tú dices, menos en la divina voluntad. Así es. Entonces, todas las personas que digan que viven en la divina voluntad, el punto para reconocer si es o no es verdad es si aman al prójimo, incluso al enemigo. Amar no quiere decir andarse besuqueando, ni andar apapachándose, ni andar de la manita. Amar quiere decir estimar, corregir, tratar de dar luz, tratar de iluminar, tratar de alentar o de jalar, sí, más cuando, bien. Cuando se van debilitando o cayendo o retrasando, ¿no? Así es. Una cosa que ya hemos dicho, Guille. Yo vivo en la divina voluntad, o más bien dicho, tú vives en la divina voluntad. Y tú ves que yo, tu enemigo, me estoy saliendo. Estoy haciendo cosas que no debo hacer. Entonces, lo primero que se te debe ocurrir es acercarte y decir, oye, estás mal, ven, mira, vamos a platicar, esto no debe ser así, esto no debe ser así, ¿sí? Estás practicando el único acto que la divina voluntad sabe hacer, que es amar. Y por amor crea, por amor corrige, por amor redime, por amor santifica, por amor, por amor, por amor. Por eso digo que el único acto que la divina voluntad sabe hacer es amar. Pero tú, que vives en la divina voluntad, de repente dices, no, es que Salvador está mal. No, es terrible lo que está diciendo. No, no hagan esto, no le hagan caso. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, Guille, no se debe atacar, no se debe erigirte tú como juez del otro. Nunca debes desacreditar a alguien en el sentido así de, ¿cómo decir?, nada más por destruir. O sea, debemos tener caridad, debemos tener suficiente amor a Dios y amor a nuestro prójimo para poder decir que es la divina voluntad la que actúa en nosotros. Entonces, si yo veo que alguien está mal, trato de acercarme. Si me dice que no me quiere oír, bueno, eso ya no es problema mío. Pero no debo de destruir. Y esto es, son actos que se deben de reparar. ¿De acuerdo? Sí, justamente porque el acercarte y hacerle ver y recordarle lo que Jesús diría en ese momento por lo que está pasando él, bueno, eso es externo y muy necesario, pero también vale la pena hacer algo interior, ¿no? Claro. O sea, reparar, reparar y hacer un giro para esta persona por los actos por los cuales no le ha correspondido a Dios en la gloria y, bendecirlo, hacer algo para que ayude también en lo espiritual. Así es. Pero sin juzgar, ¿sí? Exacto. Porque mira, ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente el pasaje evangélico aquel donde Juan y ¿quién es? Santiago, creo, que llegan y le dicen a Jesús: Maestro, vimos a unos que están arrojando demonios en tu nombre, pero no son de los nuestros. Sí. Entonces, ¿quieres que se lo impidamos? ¿Quieres que los detengamos? Y dice Jesús: No, por favor, todo aquel que habla en mi nombre, o sea, está conmigo. O sea, no juzgues, no hagas cosas que no. Si cuando mucho, bueno, vamos a ver si realmente están en nombre mío o no. ¿Sí? Sí. Y cosa curiosa, no dijo, hay que ver si yo los mandé o no. No, y lo estoy diciendo con toda la intención de este mundo. No vamos a ver si los mandé yo o no, sino si están hablando en mi nombre. Sí. Listo. Sí. Guille, pues se nos terminó el tiempo. Sí. Y como de costumbre, casi no vimos más que dos o tres lecturas. Bueno, letras. Letras, pero muy provechosas, ¿no? Líneas, ¿eh? Sí. Sí, yo digo que muy provechoso. Sí, bastante. Qué bueno, estamos Guille. Estamos seguros que así es. Y bueno, pues ya nos queda tomar provecho de esa luz, de ese calor, de ese sol real. Ándale. Y vivirlo, estarlo viviendo constantemente. Y como siempre, Salvador, muchísimas gracias a Dios por ti, por esta oportunidad que nos pone de hacer estos diálogos que pues lleven esta luz a muchos según su voluntad. Muchísimas gracias por tu disposición y nos encontramos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Claro que sí. Un abrazo. Igualmente, hasta luego a todos. Bye. Me viste a mí cuando nadie me vio.